decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. ¿Y el seguro de cómo? Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. El discurso dominante que atraviesa a la sociedad es el discurso de la derecha. No decimos nada nuevo ni descubrimos la pólvora. El hecho de que un personaje payasesco como Javier Milei haya triplicado su crecimiento, esto según las encuestas que promocionan los mismos medios de comunicación que se alimentan de las bizarreadas de Milei y de su discurso simplista, aunque efectivo. El hecho de que Milei pueda ser el próximo presidente, según la exageración del Washington Post en una nota de esta semana. Bueno, todas estas cosas, que obviamente tomamos con pinzas, algo nos están queriendo decir. Y lo primero que hay que hacer con eso es no enojarnos. No hay que enojarse con la realidad, sino tratar de comprenderla, como aconsejaba el filósofo holandés Baruch Spinoza hace 300 o 400 años atrás. El sociólogo Daniel Feirstein aporta a este debate cuando sostiene que, y abrimos comillas, los libertarios pueden hacer pie en aquellos que se perciben de clases medias, pero que se encuentran atrapados en un proceso de pauperización y buscan un responsable de sus penurias. Pequeños comerciantes golpeados por el aumento de los servicios y la recesión bajo el macrismo y después por la pandemia, docentes que sufren la destrucción material y simbólica de sus condiciones de trabajo desde hace muchas décadas, empleados de comercio, operarios, cuentapropistas, entre muchos otros. En suma, decimos nosotros, se trata de una amplia capa de esa clase media que desciende porque así lo está diciendo su bolsillo y que incluso con un trabajo formal no llega a parar la olla a fin de mes. Ahí es donde los discursos de los Milei, de las Bullrich, a la que ahora se suma el ex Paloma, Horacio Rodríguez Larreta, ahí, en ese sector es donde hace su agosto el discurso de la derecha, ya corrido definitivamente a la ultraderecha. Pero la pregunta debería ser, ¿cómo es posible que un discurso berreta, simplón, como el que proponen los llamados libertarios, por ejemplo, de llamar a quemar al Banco Central porque es el culpable de la inflación? Y entonces hay que reemplazarlo por una banca privada. Solo cuatro estados en el mundo no tienen bancos centrales. El Vaticano, Andorra, Mónaco y las Islas Seychelles. Solo cuatro estados en el mundo. ¿Cómo es posible entonces que entre un discurso semejante? García Linera, uno de los mayores intelectuales de nuestra América Latina, tiene esa hermosa frase que dice que nuestro destino es luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse hasta que se acabe la vida. Ahora, cuando Linera analiza las caídas, porque hay que analizarlas para intentar no volver a repetir los mismos errores, dice que ante cada derrota política o electoral hay previamente una derrota cultural. Pregunta, ¿es ese el escenario en el que estamos? Que las encuestas señalen que el 50% de los argentinos crea que la inflación es producto de la emisión monetaria, o que la deuda externa la tomó Alberto Fernández y no Macri, que tenga más valor la libertad de circular por la calle que la libertad de cualquier protesta social, que se hayan apropiado de la palabra libertad. Todo eso es sinónimo de que la batalla cultural la va ganando la derecha. Y es probable, o no tanto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y como bien dice García Linera, si nos caemos, volveremos a levantarnos para seguir luchando hasta que se acabe la vida. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Bien, muy buenos días. Buen día. Empezamos duro. Empezamos. Primero tuvimos un averiado. Sí. Sí, sí. Ahora tenemos un segundo averiado. Claro, en presencia. Que vendría a ser yo. Sí. Sí, sí. Y el yo digo, ¿quién es el que está hablando? Dice el oyente. Es Alvarenga en estado. Calamitoso. Calamitoso. Bien. Bueno. Pero no es COVID. El señor se hizo un primer hisopado, se hizo un PCR, todo le dio fantástico. Así que acá estamos. Voy a estar, creo que en la venta y me quedo dando vueltas. Y se los dejo completamente a ustedes. No te preocupes. Por los pobres oyentes, oyentas, que no tienen por qué andar soportando esta voz de Blackie. Bueno, vendamos todo lo que tenemos en el programa, que es bastante. Dale. Se viene la Feria del Libro después de 2 años de un parate debido a la pandemia, ¿no? Para hablar de la Feria del Libro, precisamente, y de la situación del libro, nos va a visitar el licenciado Javier Marín, director de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, para hablar de estas cosas. El próximo martes se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Augusto Roa Bastos, el autor de Yo, el Supremo. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeiman, no nos va a hablar del autor paraguayo, sino de otro supremo, Horacio Rosati, y la crisis institucional que generó esta semana la Corte Suprema. Yo creo que los voy a dejar ya mismo y vuelvo cuando llegue Andrés porque tengo ganas de hablar con él. ¿Les parece? Me parece perfecto. ¿Lo dejamos? Sí, le damos permiso. Todos ustedes. En el bloque de géneros vamos a homenajear a una radialista aymara fallecida recientemente porque es la semana del aborigen americano. Estuvimos en la marcha que se realizó el miércoles pasado en defensa del río Paraná y el canal de Magdalena. Te vamos a acercar las voces que allí se escucharon. También vamos a recordar a un hombre esencial a la hora de hablar de música argentina de raíz, y nos referimos a Andrés Chazarreta. Nada más y nada menos. Ayer fue el Día Mundial de la Madre Tierra y hoy te vamos a contar por qué se celebra ese día y en qué situación estamos. Y además vamos a tocar uno de los temas centrales de las preocupaciones de los argentinos, que es nada más y nada menos que la inflación. Inflación, claro que sí. Hace un par de sábados estábamos bromeando sobre ir al Encuentro Nacional del Turismo Cooperativo y Mutual, que sí, es... yo me había anotado, sí, Alvarenga también. En primer lugar, que se está desarrollando la unidad turística allí en Embalse, Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Sí, pero digamos que no nos invitaron. No. Silvia Porritelli nos ganó de mano y ella sí se fue a cubrir el evento organizado. Qué piola. ¿Viste? Sí. Por la Confederación Cooperativa de la República Argentina, hablamos de Cooperar, y de la Confederación Argentina de Mutualidades, la CAM, y que cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Vamos al informe entonces de Silvia Porritelli. Vamos. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. El modelo cooperativo contribuye en diferentes escalas a resolver problemas y a cubrir distintas necesidades de empleo, de producción, consumo, vivienda, salud, educación, crédito y servicios públicos. Pero también es una valiosa herramienta para desarrollar emprendimientos vinculados al esparcimiento, la recreación y el turismo. Recordemos que en la Argentina las vacaciones masivas aparecieron a mediados de la década de 1940, cuando el primer gobierno peronista promovió para los obreros y empleados públicos y privados las vacaciones pagas y el derecho a disfrutarlas fuera de su lugar de residencia habitual. A mediados del siglo XX, además de grandes hoteles sindicales, se construyeron dos importantes complejos recreativos. Uno en la costa atlántica, más precisamente en Chapalmalal, y otro en la localidad cordobesa de Embalse, ubicado en el valle de Calamuchita. Ambos predios son íconos del turismo social estatal de la Argentina. Y es precisamente en la localidad de Embalse donde se está desarrollando desde ayer un encuentro nacional de turismo cooperativo y mutual. Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, explica los objetivos de este evento. El objetivo del encuentro turístico, mutual y cooperativo del 22 y 23 de abril tiene que ver con el armado de una gran red hotelera de establecimientos en manos de cooperativas y mutuales. Esto no ocurrió hasta ahora, no se había coordinado de este modo y nos proponemos justamente con este encuentro como primer objetivo organizar la gran cantidad de establecimientos en manos de entidades de la economía solidaria. El turismo es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Las mutuales tienen una larga trayectoria en la prestación de servicios turísticos. Con el tiempo, también las cooperativas comenzaron a desarrollar este tipo de prestaciones. Y en las últimas décadas surgieron numerosas experiencias relacionadas a las formas alternativas de promover y gestionar el turismo, muchas de ellas vinculadas a la autogestión. Para debatir el fortalecimiento de la oferta turística de cooperativas y mutuales, en el Encuentro Nacional de Turismo que se está desarrollando en Córdoba, en la unidad turística de Embalse, están participando representantes de organizaciones que cuentan con servicios o proyectos turísticos que incluyen hoteles y diferentes tipos de alojamientos, que se dedican a la recreación, además de representantes de otras actividades relacionadas. Lo comenta Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA. Hasta el cierre de la inscripción tenemos 280 dirigentes de las entidades que van a participar del encuentro, que más o menos representan a unos 70 establecimientos en manos de cooperativas y mutuales. Este año el Ministerio de Turismo de la Nación comenzó un relevamiento de infraestructura turística de organizaciones de la economía social y solidaria al que adhirieron numerosas entidades del sector. La intención de la cartera que conduce Matías Lamens es conformar un registro de hoteles, cabañas, campings, apart, hostel, albergues y hostales administrados por entidades asociativas de primero, segundo y tercer grado, como mutuales, sindicatos, cooperativas y otras asociaciones civiles. El titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, Federico Tonarelli, habla sobre lo que significa para la economía social y solidaria esta propuesta gubernamental. El karma, como nosotros llamamos, que sobrevuela al cooperativismo y al mutualismo en muchos aspectos es sentirnos que no estamos del todo en el radar de la política pública, por lo menos en algunos sectores. En este sentido, la idea es empezar a coordinar políticas públicas con el Ministerio de Turismo y es algo inédito. Hasta ahora los establecimientos hoteleros en manos de nuestras entidades no tenían esa posibilidad y pensamos que a partir del encuentro del 22 y el 23 es una gran posibilidad para trabajar en este sentido y hacia eso vamos. Organizado por la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, y la Confederación Argentina de Mutualidades, la CAM, el evento que se lleva a cabo en Embalse, Río Tercero, cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. El objetivo del encuentro es acordar un programa de trabajo para el fortalecimiento de la oferta turística de cooperativas y mutuales, en el marco de la recuperación de la pospandemia y orientado a la generación de trabajo decente, la promoción de desarrollo sostenible local y la mayor accesibilidad al turismo como derecho social. a partir de la participación y la ayuda mutua entre usuarios, trabajadores y otras partes interesadas. Hay una serie de políticas públicas que están llevando adelante desde el Ministerio que van a ser en el encuentro presentadas. En principio, el ingreso a la nueva edición del previaje, capacitaciones, la posibilidad de justamente ingresar en toda la normativa que tiene que ver con los protocolos turísticos hoteleros. Y después, bueno, iremos trabajando de conjunto en una mesa de trabajo entre los principales dirigentes de las entidades hoteleras nuestras y los funcionarios del Ministerio. Actualmente, el turismo se ha convertido en una de las industrias más relevantes. Esta industria no solo impacta en el propio sector, sino que además influye fuertemente en los resultados de otras actividades económicas, sociales y culturales. Incorporar a esta industria a los pobladores, respetar sus espacios y sus costumbres, promover el cuidado ambiental, es la mejor forma de dinamizar las economías locales y regionales a través de una práctica que beneficia tanto a visitantes como a habitantes, más que nada si se brinda a partir de los valores y los principios de la economía social y solidaria. Ahora el presidente de FACTA, Federico Tonarelli, reflexiona sobre las potencialidades de las propuestas que ofrece este sector. La potencialidad del desarrollo local a partir de esta integración en políticas de trabajo junto al Ministerio es altísima. Los establecimientos hoteleros en manos de cooperativas y mutuales pueden generar un desarrollo local muy importante, reavivar la cuestión del consumo y ser receptivos respecto de pasajeros que solo tienen en su mira la actividad turística hotelera ligada a la actividad privada. En este caso, poder ser parte de la oferta de turismo social del Ministerio nos pone a nosotros potencialmente al alcance de muchísimos pasajeros que directamente no tenían relación con las entidades de la economía solidaria. El turismo sostenible requiere del apoyo mutuo y dinámico de diferentes sectores. El armado de un entramado que integre cooperativamente la acción de los distintos agentes públicos, sociales y privados, sumado a una correcta planificación territorial y de prestaciones, aumenta sustancialmente su eficacia económica y también su incidencia social. El saldo más que positivo del encuentro tiene que ver con esto, con el proceso de integración de nuestras entidades en una gran red. Pensemos que estamos hablando de no menos de 70 establecimientos hoteleros que participan del encuentro y a partir de ahí la integración en políticas con el Ministerio. Son dos hechos históricos. Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA. La coordinación de todos los establecimientos nuestros y la articulación con un Estado que hasta ahora no había reparado en este sector para incorporarlo a la promoción y a la oferta social, a la oferta de turismo social que el Ministerio promueve. Promover el turismo interno es una estupenda manera de generar empleo, mostrar las bellezas naturales de la Argentina, difundir la diversidad cultural de nuestras comunidades y mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Son muchos los ejemplos de cooperativas y mutuales que han demostrado su capacidad a la hora de prestar servicios turísticos de diferente índole. Para motorizar a este sector es fundamental el acompañamiento de políticas públicas a través de la difusión, la promoción, el asesoramiento y el apoyo financiero. En el siguiente audio, Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, habla sobre las expectativas que dejan los debates y las exposiciones que se están desarrollando en el Encuentro de Córdoba. Las perspectivas son muy alentadoras, un poco por todo esto que estamos charlando, ¿no? La posibilidad de integrarnos en una red, la posibilidad de tener relación directa y generar política pública de parte del Ministerio en coordinación con nosotros, la posibilidad de ingresar a los programas de asistencia que ya tiene en marcha el turismo y pensar nuevos. A partir de la mesa de trabajo constituida entre las organizaciones y el Ministerio, podemos pensar políticas públicas que aún no están en marcha, que aún no se han diseñado y que pueden empezar a trabajarse directamente de la mano de los dirigentes de nuestras entidades, que es el gran objetivo de la reunión, del encuentro, y que creemos altamente comprobado y resuelto. Así que estamos muy contentos con todo lo desarrollado en este encuentro. Durante todo el informe escuchamos los testimonios de Federico Tonarelli, presidente de FACTA. Y tenemos que recordar que Tonarelli es vicepresidente de la cooperativa Bauen, y aprovechamos la entrevista y le preguntamos al dirigente sobre la continuidad de esta entidad. Una entidad emblema de las empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras que gestionó durante 17 años el Hotel Bauen. Esto nos respondió Federico Tonarelli. La cooperativa del Bauen, como se sabe, tuvo que dejar las instalaciones del histórico edificio de Callao 360. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires, de aproximadamente 550 hoteles, cerraron en 2020 y 2021, producto de la pandemia, unos 200. Nosotros priorizamos con mucho dolor, pero con mucha responsabilidad, salvar la cooperativa, porque si continuábamos en la situación en la que estábamos, cerrados absolutamente, sin turismo receptivo durante todo 2020 y todo 2021, seguramente la cooperativa hubiese ingresado en un proceso de quiebra económica que hubiera llevado a la cooperativa y a todos sus miembros al desastre. Priorizamos salvar la cooperativa, pudimos pagar cada una de nuestras deudas, pero el costo de ese salvar a nuestra entidad fue tener que dejar las instalaciones. Estamos en la búsqueda de una nueva sede, estamos un poco en coordinación con el Ministerio de Turismo a la espera de la aparición de una sede y del apoyo del Ministerio y también del INAES, pero seguramente esta segunda etapa va a necesitar de una reconversión en emprendimientos mucho más chicos y quizás separados entre sí. Va a ser muy difícil que podamos contar con instalaciones que puedan albergar a todos los asociados que históricamente integraron la cooperativa. Recuerden que éramos alrededor de 130. Pero seguramente en esta nueva etapa tendremos algunos puntos de venta separados entre sí que puedan integrar a pequeños grupos de compañeros con una gran coordinación por arriba que seguirá en manos de la cooperativa. En eso estamos y anunciaremos en la medida que tengamos los acuerdos firmados como corresponde las sedes en las cuales nos vamos a desenvolver, siempre ligado a la hotelería y a la gastronomía. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta semana se inaugura en el Centro Cultural de la Cooperación la exposición de Daniel Ontiveros, Malvinas, afuera del Tromleil. Ontiveros se pregunta quién se hace cargo de Malvinas y responde: la política, la historia, el cine, la literatura, porque sabemos que las artes visuales, poco y nada. ¿Por qué la sociedad de la postdictadura y el cortocircuito del arte fueron tan esquivos y negadores con Malvinas? A 40 años de la Guerra de Malvinas, causa nacional y latinoamericano, la muestra Malvinas afuera del Tromleil, de Daniel Ontiveros, propone hacer arte con todo eso y hacer arte a pesar de eso. Mirar de frente, reflejarse en un espejo roto que nos devuelve una imagen silenciosa, difusa y opaca, pero muy propia, en la que Ontiveros se hace cargo de la historia con el afán de construir socialmente desde el arte, con el pasado ante los ojos y la mochila del futuro en las espaldas. Reiteramos entonces, la exposición de Daniel Ontiveros se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en el CCC Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Sonoridad antigua para esta samba se debe en parte a los al instrumental que había como para registrar esas grabaciones. Bueno, sonoridad antigua para esta samba tradicional, publicada en el primer álbum musical santiagueño, que está conformado por 29 piezas criollas para piano y canto del año 1916. En la Biblioteca Nacional está registrado de la siguiente manera: el número 15.043... en la página 731 del libro 1, y editorial Ricordi. Quien toca la guitarra llevaba por nombre Andrés Avelino Chazarreta, aunque lo llamaban Don Andrés o simplemente Chazarreta. Fue investigador, recopilador musical, maestro, inspector y director de escuela. Además, compositor y músico autodidacta, ejecutor de mandolín, acordeón, violín, armónica, bandurria, guitarra y piano, por si le quedaba. No sé, me parece que fueron todos, entre otros varios instrumentos, ¿no? Impresionante. En sus frecuentes giras escolares por las zonas más alejadas de las ciudades, se encontró con la música autóctona que interpretaban con instrumentos nativos. Esa musicalidad lo cautivó y se sintió comprometido a realizar una obra clasificada, ordenada, tratando de preservar esta valiosa información de la cultura popular. Su primera obra la dio a conocer en el Teatro Cervantes el 22 de agosto de 1906 con su versión de la Zamba de Vargas, la primera de su recopilación. Yo la aprendí esta samba de los labios de mi abuelita Agustina, que murió a los 115 años el año 1902. Es una samba completamente nacional. Fue ejecutada en el Pozo de Vargas, en La Rioja, el año 1867, el 10 de abril, cuando el general Taguada estaba para evitar que Varela se apoderara de las provincias del norte. Al son de esta samba, los santiagueños ganaron la batalla. Al son de esta zamba, los santiagueños ganaron la batalla, decía Don Chazarreta. Y no se refería, claro, a esta versión del chango Farías Gómez, pero sí a la que entonaban los guerreros en la batalla de Pozo de Vargas, el 19 de abril de 1867. Pero estábamos hablando de Don Andrés Chazarreta, que nació el 29 de mayo de 1876 en Santiago del Estero, y falleció en la misma ciudad el 24 de abril de 1960, cuando tenía 83 años. Hace unos minutos te contábamos que como maestro recorrió el norte, como recopilador atesoró ese material y con su conjunto de arte nativo del norte argentino difundió esa música y esos bailes. No sin dificultad llegó a Buenos Aires, la fecha fue el 16 de marzo de 1921, y desde el centenario de la Revolución de Mayo en 1910, la élite porteña se había impuesto la necesidad de forzar un sentimiento de patria frente a la amenaza social que significaban por entonces los inmigrantes europeos con sus experiencias de luchas obreras, donde sobresalían los bolcheviques. Así que el desembarco de Chazarreta fue una bendición. Pero no todos fueron aplausos el día del estreno. Hubo algunos desprecios y algunos artículos de la época reflejan que el criollaje, abrimos comillas, el criollaje espantó a algunos nacionalistas por bailar en patas o, decían, parece un circo. El que les dio una mano enorme con sus notas fue el escritor Ricardo Rojas, quien luego fuera rector de la Universidad de Buenos Aires. El autor de El País de la Selva escribió: obra tan meritoria, de enorme trascendencia para la nacionalidad, merece el apoyo del pueblo, de cuyo espíritu vienen esas creaciones, y de las clases ilustradas, de cuya previsión depende el porvenir de la patria. Si alguno resultara defraudado es porque fue con el corazón vacío. Larga es la lista de temas que le debemos a Andrés Chazarreta, ya sea porque los recopiló o porque es autor. 7 de abril, Zamba Alegre, Mañana de Mañanita, El Minué Federal, Te he de querer, La Telecita, La Boliviana y muchas, muchas más. Pero eso es tarea para el hogar. Si te interesó, busca a Andrés Chazarreta y hace tu propia investigación. Cerramos con un tema que le debemos a Don Chazarreta y a Don Atahualpa Yupanqui, nada menos, con una muy particular versión que hace en vivo Horacio Burgos Trío, Criollita Santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda,

Y en este pasando páginas digitales. Pasando páginas. Estamos con el dedito. Bueno, pero con viste el... que es lo mismo, viste, pasar la hoja del coso con el dedito. Que pasar por la pantalla. La pantalla. Así claro, es. ¿No? Tenemos acá, este mes, se publicó el número 236 de la revista de IDELCOP, que sí. es la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador sí. de Fondos Cooperativos. En verdad. Más que, no es una revista, podemos decir que ya es un libro, uh-huh. porque tiene nada menos que 250 páginas. ¿Cuántas? 250. Claro, de revista poco. Como sabemos, la revista IDELCOP es cuatrimestral y los artículos son, en muchos casos, verdaderos tratados que giran siempre en torno a algún tema relevante para el movimiento cooperativo. Esta nueva edición tiene como eje central a la cultura y al feminismo, siempre con una mirada desde el cooperativismo. Sí. El editor de esta revista es Daniel Plotinsky y señaló que los artículos que están vinculados al cooperativismo cultural hacen foco en un hecho que viene ocurriendo desde hace un par de años, que es la presencia de reflexiones en torno del cooperativismo cultural, ya que hay un crecimiento de este sector tanto en Argentina como a nivel mundial. Los artículos, además de analizar teóricamente el fenómeno, hacen referencia a mediciones o a evaluaciones que caracterizan el peso que tiene el cooperativismo cultural en el país durante los últimos años. En este sentido, Plotinsky considera que se trata de una posibilidad de gestionar distintos tipos de emprendimientos culturales, pero además de un sector económico que genera trabajo y desarrollo simbólico para las sociedades. Sí. La revista IDELCOP entonces se puede conseguir en formato digital en la página de IDELCOP, que es www.idelcoop.org.ar. Y yo estoy con la tinta, tengo acá en la tablet. La tinta es Periodismo hasta mancharse. Uh-huh. Hay una nota titulada Semana del Aborigen, seguir abriendo caminos, seguir recuperando la voz. Ahí leemos que el pasado 19 de abril... que fue el Día del Aborigen Americano. Desde la tinta hablaron con Jerónima Martínez, etnia Mba, no sé si se ve así, Mba, pueblo guaraní, fundadora y directora del ICA, para conocer más y saber cómo participar. El artículo es muy interesante y en un momento Jerónima dice, abrimos comillas, hoy consideramos que es una fecha para reflexionar, para tomar decisiones conjuntas, decisiones comunitarias, decisiones colectivas y generar también debates sobre nuestras comunidades y sobre lo que está pasando actualmente en nuestros territorios. El tema de las autovías, por ejemplo, o la cuestión del próximo censo, donde se omitieron diferentes preguntas referidas a los pueblos originarios y sobre las lenguas que siguen vigentes y que nunca desaparecieron. Remata Jerónima Martínez. El Día del Aborigen ha ido abriendo caminos. Estas posibilidades de recuperar la voz y el protagonismo en la sociedad, de visibilizar, de promover y acompañar a los pueblos originarios del Abya Yala y específicamente de los pueblos originarios del territorio de Córdoba. La nota es muy extensa, insistimos, la ubican en La Tinta, www.latinta.com.ar, que es una revista cooperativa de la provincia de Córdoba. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymour. Nuestra Constitución dice que tres poderes tenemos. Un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y si hay uno que hizo una movida muy fuerte esta semana es el Poder Judicial, ¿no es así? Andrés Seymour, politólogo de cabecera de Desde la Gente. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Resfriado. Ah, resfriado. Sí. Bueno, puede pasar, sí. puede pasar, sí. pero siempre aquí, firme. Acá estamos. Muy bueno, bien. Y hubo una movida fuerte, ¿no? En el Así es. Judicial. El lunes pasado existió un fuerte movimiento en el terreno judicial y político que marca una ruptura en las relaciones entre los tres poderes que existen en la República Argentina, decías vos, Daniel, ejecutivo, legislativo, judicial. Hablamos, por supuesto, de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del pasado lunes, en que esta ratificó la decisión adoptada 120 días atrás, de declarar inconstitucional la ley que hasta entonces regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que vale recordar a la audiencia, es el organismo encargado de la selección y nombramiento de los jueces. Además, este organismo maneja buena parte de los fondos que implican la administración del Poder Judicial de la Nación y, por lo tanto, se trata de un órgano fundamental en materia de poder. Recordemos también que esta decisión de la Corte se produce después del cumplimiento de un plazo de 120 días que los jueces supremos habían establecido para que el Parlamento dictara una nueva ley al haber declarado inconstitucional la anterior. El fallo establecía en ese sentido que, de no dictarse una nueva ley, se retornaría a la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura hasta el año 2006. ¿No? Esto quiere decir que el organismo funcionó durante 15 años con la ley que la Corte Suprema declaró inconstitucional a fines de 2021 y que el lunes pasado ratificó esa decisión, ¿no? Así es. Al mismo tiempo, la Corte declaró nulo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien había emitido un fallo donde instaba a las cámaras de senadores y diputados a que desistieran de nombrar los consejeros de la magistratura que había ordenado la Corte. Más aún, la Corte denunció al juez Alonso por su actuación en este asunto, ¿no? Esta actuación del juez Alonso era producto de un recurso impuesto por un diputado del Frente de Todos, ¿no? Del oficialismo. Uno de los puntos más importantes con este fallo de la Corte Suprema es que su presidente, Horacio Rosati, pasará a presidir también el Consejo de la Magistratura, con lo cual el Supremo Tribunal comenzará a ostentar un poder aún mayor con respecto al que goza actualmente, ¿no? El fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 clamaba por un, entre comillas, equilibrio, se las ponemos nosotros las comillas, por supuesto, no se la ponen ellos mismos, un equilibrio mayor en el Consejo de la Magistratura. Sí. Con la ley vigente del 2006, el Consejo tenía 13 integrantes, entre los cuales se reducía la cantidad pertenecientes al Poder Judicial, ganando espacio tanto los representantes parlamentarios como los académicos. Mientras que con el fallo de los jueces supremos, el Consejo pasará a tener 20 asientos en los que tendrá mayor espacio el Poder Judicial. Desde el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, rechazaron enfáticamente este fallo de la Corte, ya que la Cámara de Senadores ya había aprobado un proyecto de ley para una nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Es decir, estaba en vía una resolución en el contexto en que la Corte había otorgado en diciembre de 2021 120 días para que el Parlamento actuara. En ese sentido, destacan la diferencia ostensible entre los tiempos que se ha tomado la Corte para otros casos en comparación con la celeridad con la que ha actuado en este, considerando que la resolución en el plano legislativo se encontraba en marcha, incluyendo la media sanción de una nueva ley. Exacto. Si bien, bueno, como parece bastante claro, se trata de un tema técnico ligado a cuestiones propias del mundo judicial, siempre tan opaco al conjunto de la sociedad, vale remarcarlo, vale decirlo, vale recordarlo, también parece muy nítido el carácter político de este movimiento. En primer lugar, porque el fallo de la Corte de diciembre de 2021 se produjo inmediatamente después de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término, y más aún, apenas después de que se habían conformado ambas cámaras de acuerdo con la nueva composición del Poder Legislativo postelectoral. Exacto. En segundo lugar, es un movimiento político porque el fallo de aquel momento se produjo en los mismos días, o casualidad, en que la oposición votaba en contra del presupuesto enviado al Congreso por el Gobierno Nacional, un hecho bastante excepcional, por cierto, en relación con nuestra tradición legislativa. En tercer lugar, es un movimiento político porque la oposición se alineó de manera muy férrea detrás del fallo de los jueces supremos. Y por último, porque la media sanción a una nueva ley fue completamente desestimada por la Corte, descartando de esa manera la posible resolución de este asunto por vía parlamentaria. Y si no bastaba con todos estos elementos, el martes pasado se completa el escenario con dos cuestiones más. Por un lado, una movida ajedrecística llevada adelante por Cristina Fernández de Kirchner, podemos decir, al interior del Senado de la Nación, donde se produce una ruptura, un quiebre en el bloque de senadores del Frente de Todos, quedando dividido en dos, para lograr conseguir el representante por minoría en el Senado, en el Consejo de la Magistratura, haciendo lo mismo que ya había hecho Cambiemos durante el gobierno de Macri, ¿no? Una decisión al interior del bloque parlamentario oficialista, en este caso para conseguir un asiento más en el Consejo de la Magistratura. Para finalizar, podemos decir que la Corte Suprema, en tanto corporación, ha dado un paso adelante en la ecuación de poder en la que están conformados los tres poderes de nuestra República, ¿no? Mientras tanto, en su haber, en el haber de la Corte, se encuentran casos importantes aún sin resolver, como por ejemplo el de la coparticipación federal reclamado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente, entonces, no pasará demasiado tiempo para que podamos darnos cuenta de cuál fue el sentido político de esta jugada del presidente de las Cortes, ahora también presidente del Consejo de la Magistratura, sí, junto con los otros jueces supremos. Lo dijimos al inicio y lo recalcaste a lo largo de tu comentario, tres poderes hay en el país, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo y el ejecutivo los elegimos periódicamente. El judicial no se elige, pero ante una situación también que tenía que ver con la Corte Suprema cuando quisieron dictaminar un 2x1 para represores, la sociedad salió a la calle el mismo día y se paró el 2x1. Esto es prepandémico, ¿sí? La pandemia parece que nos tiene bastante inmovilizados y estoy tocando un tema que es muy cercano a vos, que es el de la movilización popular, que parece que estamos dormidos. Sí, bueno, es un tema también muy opaco a la sociedad, ¿no? El de la justicia, no así el de los derechos humanos, como sí fue aquella vez en mayo de 2017. Y son temas que además resultan difíciles de entender para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, es algo que además el propio Poder Judicial, la propia familia judicial, se encarga de tratar de convertirlo en un problema de palacio, ¿no? En un problema que queda encerrado en cuatro paredes, cuando el problema central es que después las decisiones de estos jueces repercuten sobre la vida de todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Perfecto. Andrés Zeiman, muchas gracias por haber pasado por aquí. El gusto es mío, como siempre. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Vamos con una propuesta para los más peques, aunque en realidad se trata de un espectáculo para toda la familia. Los domingos a las 16 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación se presenta un clásico, el circo Focus Bocus, un varieté circense de títeres, objetos y clowns con la magia del Teatro Negro y Joe Lasser, ganadora del Premio ACE, del Premio Teatro del Mundo y tres premios ATINA. Y va otra recomendación más, Montaña Hoguera, el grupo de títeres chinos caminando del universo, está presentando los sábados a las 16 en el CCC su nuevo espectáculo de títeres tradicionales chinos, adaptado al español de la novela más popular y canónica del folclore chino, Peregrinación al Oeste. Interpretado por artistas chinos y argentinos, Montaña Hoguera es una experiencia única que permitirá revivir esta perla cultural que ha entretenido a grandes y chicos desde hace más de 1500 años. Espectáculos para niños y para toda la familia en el CCC, sábados a las 16, Montaña Hoguera, y los domingos también a las 16, Circo Focus Bocus. Ambos espectáculos con entradas a 700 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Y camino de la unidad se construye todos los días. La mesa coordinadora por la defensa de la soberanía del Paraná y el Canal Magdalena hace un mes y medio que se fundó. Pero es fruto también de unir a muchas ideas, pensamientos y causas que están integrando... La multisectorial en defensa de la recuperación del Paraná, a la que se sumaron organizaciones gremiales, sociales y políticas, se movilizaron el miércoles pasado en lo que se llamó la Marcha Nacional en Defensa del Río Paraná y el Canal Magdalena. El reclamo central es por el manejo de la mal llamada hidrovía. El decreto 949 obturó la posibilidad de que el país retome el control de la vía navegable y se proyecta una nueva privatización como la que realizó el menemismo en los años 90. En la movilización, otro reclamo permanente fue el de la construcción del Canal Magdalena para lograr la salida al mar por el Río de la Plata y así no tener que pasar por el puerto de Montevideo, como sucede actualmente. Claro. Alejandra Portatavino, ingeniera residente en Tierra del Fuego, explicó las razones de este pedido. Como patagónica, como argentina, desde la Patagonia vemos sangrar la República Argentina por el canal Punta de Indio, un canal angosto, caro, por donde se fugan todos nuestros recursos y se mantiene aislada la mitad de Argentina, la región patagónica, donde tiene puertos en Puerto Deseado, en Caleta Paula, en Punta Loyola, y esos puertos están aislados para lo único que sirven, para que se llevan los recursos patagónicos al exterior. El canal Punta de Indio no sirve a los argentinos. Necesitamos el canal de Magdalena para tener nuestra república conectada, nuestra Argentina unida. Por eso, compañeros y compañeras, deroguemos, derogue, señor ministro, el decreto 949 y construya el canal de Magdalena para la unidad de los argentinos y la Patagonia. Para comprender la situación actual hay que poner las cosas en contexto. Con el río Paraná sucede una situación única a nivel mundial. En solo 70 kilómetros, desde la localidad de Timbúes, en la provincia de Santa Fe, hasta la ciudad de Arroyo Seco, en la misma provincia, hay, escucha este dato, 21 puertos. Ah. 21 terminales portuarias dedicadas al procesamiento y comercialización de granos. De esos 21 puertos, 18 están en manos extranjeras. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las palancas claves del comercio exterior y, en consecuencia, del control de la moneda están en manos de grandes empresas multinacionales. Claro. Tengamos en cuenta este dato también. 2 de cada 3 dólares que entran al país pasan por las manos de esas multinacionales. Y esas multinacionales, digámoslo, no son invisibles. Existen, están ahí, tienen nombre y apellido. Son las norteamericanas ADM, Bunge y Cargill, que junto con la francesa Dreyfus históricamente dominaron la comercialización de las llamadas commodities agrícolas, o sea, prácticamente manejan el comercio exterior argentino. Juan Vita, del Frente Barrial de la CTA, explicó el miércoles en el acto por qué hablan de recuperar la soberanía sobre el río Paraná. Estamos acá por la soberanía del Paraná. Parece una palabra muy grande, casi etérea, simbólica, cuando hablamos de soberanía. Lo remitimos enseguida a la gesta de Malvinas o a los 180 años que vamos a cumplir dentro de poco de la batalla de Obligado, también sobre el Paraná. Pero parece que no tiene que ver con nuestra vida concreta. Toda la producción, todo el trabajo de los argentinos y argentinas, la mayoría de ella, que en estos años, pese a la pandemia, pese al desastre que nos dejó el macrismo, se va recuperando, toda esa producción se va por el Paraná con cero control. Se va por el Paraná sin pagar impuestos. Se va por el Paraná contrabandeada. Se va por el Paraná sin hacer que queden las divisas en nuestro pueblo y que se puedan transformar en política pública. A Bunge, Cargill, ADM y Dreyfus en los últimos años se le sumaron la estatal china COFCO, convertida en la mayor exportadora de granos del país, y la anglo-suiza Glencore, que se quedó con la principal planta de aceite del mundo, Renova, ubicada en la localidad santafesina de Timbúes. Todas estas multinacionales defraudan al Estado con múltiples mecanismos de evasión, de subfacturación, triangulación y lavado de dinero en paraísos fiscales. Mediante simples declaraciones juradas, ellas mismas dicen cuánto exportan. Hay estimaciones que hablan de que no menos de un tercio de lo que cosecha Argentina es comercializada en negro por estas empresas. Un tercio. El escritor Mempo Giardinelli es un histórico luchador por la recuperación del río Paraná y uno de los convocantes a la marcha del miércoles pasado. Durante 25 años se machacó con esa idea, es decir, yo creo que con mala intención, porque de hecho se le cambió el nombre al río Paraná. Esto me hace pensar que, bueno, a partir de ahí hubo mala fe en todo momento, desde el nombre de hidrovía, por eso yo me pongo tanto al nombre de hidrovía. Acá no estamos discutiendo ninguna hidrovía, no hay concesión de hidrovía, la concesión es el río Paraná. El protagonista de esto es el río. El Paraná no es un elemento folclórico solamente, no es algo que no tiene valor. Y además nos criamos varias generaciones en un Paraná en el cual había un enorme orgullo de que fuera nuestro río, y todo eso yo creo que ha sido malversado no ingenuamente. Por eso yo insisto tanto con el concepto de que la hidrovía no existe. En el mundo, de los 5 o 6 grandes ríos del mundo, ninguno es hidrovía. Vale a decirle a los norteamericanos que el río Mississippi, que es el más parecido al Paraná y que desemboca la mitad del comercio exterior norteamericano, que da el Atlántico, sale por este río, por el Golfo de México. Yo he navegado ese río, lo conozco muy bien, al río Mississippi, al Missouri, que es su principal afluente también. Vayan a decir que es una hidrovía. Vayan a decir que eso lo van a dirigir compañías en el país imperial por excelencia. Vayan a decir en el río Elba o en el Danubio que Hamburgo, que es el tercer puerto más importante del mundo, tiene una hidrovía. Por favor, es nuestra soberanía. Y de ahí viene la frase que nosotros pusimos en ejercicio, que es absolutamente cierta, no es romántica. Perder el Paraná es como perder Malvinas. Perder el Paraná es como perder Malvinas, dice Mempo Giardinelli. Y la figura grafica muy bien la pérdida de soberanía si nuevamente el Paraná es concesionado a una multinacional. Y esa es precisamente una de las razones y el interés de las agroexportadoras de que la hidrovía siga siendo hidrovía y no recupere su verdadero nombre. O sea, que siga estando en manos privadas y que el Estado no pueda tener acceso a los datos concretos de la comercialización real de granos en nuestro país. Cosa que hubiera sido posible con una empresa testigo en el comercio exterior, como se pensó inicialmente con la frustrada expropiación de Vicentín. Como decía recién Mempo Giardinelli, la Argentina es un país marítimo. Un 63% del territorio linda con el agua. Así todo, no tenemos marina mercante. El 98% de los barcos que transitan nuestras aguas tiene bandera extranjera. Los liberales dicen, con la lógica simplista que los caracteriza, que un barco es un barco y no importa dónde fue fabricado. Sin embargo, no tener una marina mercante propia genera un déficit comercial de 7.000 millones de dólares por año, solo en concepto de fletes. Recuperar la marina mercante, que es absolutamente posible para nuestro país, no solo implicaría un acto de soberanía sobre nuestros ríos y sobre nuestros mares, sino la posibilidad de parar la sangría de dólares, de reactivar la industria naval, generando miles y miles de puestos de trabajo calificado tan necesarios para la situación económica y social que vive nuestro país en estos días. No tenemos una predilección especial por ver el vaso medio vacío, pero parece que el vaso está vacío del todo. A este panorama sombrío que se presenta con el Paraná en cuanto a la cuestión política, económica y de soberanía, hay que sumar la cuestión ecológica y medioambiental, una cuestión que no es menor. En el audio que sigue, la bióloga Irene Weiss, que es investigadora del río Paraná, su fauna y su ambiente, habla de la problemática medioambiental del Paraná, que es otra gran razón por la que debe ser el Estado quien lo administre para cuidarlo de la voracidad corporativa. Soy Irene Weiss, bióloga por la Universidad de Buenos Aires, ecóloga por la Oregon State University. Vivo en la Argentina y estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo en el río Paraná, río en el cual trabajé muchísimos años de investigación y al cual dediqué prácticamente toda mi vida profesional, más de 40 años. El río Paraná es uno de los grandes ríos del mundo, el segundo de América del Sur, uno de los grandes ríos del mundo, the mighty rivers of the world, como figuran en todos los libros de geografía. Es el segundo después del Amazonas. Tiene 4.000 kilómetros desde las nacientes hasta la desembocadura. Todas las lagunas del Valle de Inundación están secas. Los peces migradores, a los cuales dediqué mi vida profesional, son el dorado, el sábalo, el surubí, el patí, el manguruyú y otros, no están pudiendo reproducirse yendo aguas arriba a dejar sus crías y luego aguas abajo la siguiente generación a alimentarse. Eso fue gestado a lo largo de millones de años de evolución en forma paralela con el río. Es un recurso no solamente comercial, sino también cultural súper importante, porque los pueblos originarios ya los veneraban como dioses a estos peces y están desapareciendo. Es biodiversidad que estamos perdiendo. Además, no está habiendo agua para las poblaciones aledañas del río, donde está más del 70% de la población de la Argentina, porque es nuestra columna vertebral hídrica. Río Paraná, columna vertebral hídrica de la Argentina. Río Paraná como sinónimo de cultura, de biodiversidad y de soberanía. Como bien dice Mempo Giardinelli, un río por el que se desangra la soberanía nacional y que si se vuelve a privatizar por otros 20 o 25 años, agarrate Catalina. Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, arrancamos la segunda hora del programa y no sé si ustedes vieron, a ustedes les pasa, ¿no? Que es como que parece que la pandemia terminó. Sí, claro. Pero terminó. Para vos no. No, para mí no. Digo, es para todo. ¿Terminó o no terminó? No. Si vemos la cantidad de muertos que hay cada día, no. Siguen los contagios. A mí no me gusta ser autorreferencial, ¿no? Pero hace 15 días estuve en una fiesta en la que participaron 57 personas. Sí. Y 29 nos contagiamos. Uh-huh. El cobicho, como le dicen algunos. Sí. ¿Sí? No, es un número altísimo, uh-huh. ¿No? Está bien, en un salón de fiesta, qué sé yo, había una cierta ventilación, pero bueno, por suerte uno estaba vacunado, yo claro. Tenía tres dosis, claro. Y la pasé, no es una gripeciña, ¿no? Aclarémoslo. No. Por lo menos 7, 10 días con un cansancio y como si te hubiera pasado un camión por arriba. Uh-huh. Pero bueno, Rodrigo Quiroga, que durante toda la pandemia, así como Ernesto Resnick, tuvo un papel importante informando, aportando datos, dice, con los cambios de criterio de hisopado y los informes semanales, es casi imposible saber cuánto virus circula. Claro. ¿No? Y esto lleva a abandonar los cuidados. Claro. De hecho, de los 29 que nos contagiamos, creo que solo 10 se hisoparon. Y es más, de los 10 que se hisoparon, algunos lo hicieron en forma privada. O sea que esos no figuran en ningún claro. registro. Bueno, Quiroga dice, lamentablemente la pandemia no terminó. Claro. Y otro dato más que tira Rodrigo Quiroga. La ola de Omicron, que se supone que es una ola leve, produjo al menos 10.000 muertes en el país. Y eso con el 90% de la población vacunada. Hay que seguir cuidándose. Me parece. Bueno, a cuidarse entonces. Tal cual. A cuidarse. A bueno, cuidarse. ¿Cómo seguimos? No seguimos sé, así. Pero sigan ustedes. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Vamos ahora a uno de esos temas, a ese tema que es el tema en la Argentina. Uh-huh. Hablamos, claro, de la inflación. Todas las encuestas dicen que la inflación es la principal preocupación en la Argentina. Y obvio que no es para menos. El 6,7% de marzo es un número que la verdad asusta y mucho. Y sobre todo si se observa que en alimentos la suma fue del 7,2. Ahí, en ese rubro, está nada menos que el pan, la leche, la carne y algunos otros productos básicos para la subsistencia. O sea, no es que asustan la suba de los precios del champán o de los autos importados o de la cuota del Newman. No. Hablamos de cuestiones básicas. Claro, la cuestión es bien preocupante y los números lo dicen así, ¿no? En enero el dato fue del 3.9, en febrero 4.7 y en marzo 6.7, con lo que en el primer trimestre nomás ya se acumula una inflación por arriba del 15%. El aumento interanual ya se ubicó en el 55% y según las estimaciones de los consultores que releva el Banco Central, la inflación para este 2022 no bajaría del 60%. Y ojalá, por favor, la pifien. Sí, ojalá la pifien. Los números, siempre lo decimos en este programa, son complejos para la radio porque son muy difíciles de retener. Pero si hablamos de inflación, a los números nos tenemos que remitir. Digamos que el gobierno del Frente de Todos heredó una dinámica inflacionaria al alza, que en 2018 la inflación de Macri superó los 47 puntos, que en 2019 llegó a casi el 54% con emisión cero, lo cual deja en evidencia que la inflación no es una cuestión monetaria. Claro, y en el primer año del mandato de Alberto Fernández, la inflación bajó un escalón ayudada por la recesión producto de la pandemia, fue del 36%. En 2021 la tendencia volvió a la alza y se llegó al 50.9%. Sí. Para este año nadie apuesta a que estará abajo del 55% y como dijimos hay algunos que hablan del 60%. Para el diputado nacional Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, la diferencia entre ambos periodos, es decir, entre el gobierno macrista y lo que va del gobierno de Alberto Fernández, es la intención que tiene cada uno frente a la inflación. Mientras Macri buscaba bajar salarios vía la inflación, lo cual logró, Alberto Fernández busca que los salarios estén por arriba de la inflación, más allá de si lo logra o no. Heller habla en el siguiente audio de las causas de la inflación. Primero, es un logro que se asuma la multicausalidad inflacionaria y que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario. Segundo, las cosas que se toman en esa multicausalidad en este momento están todas controladas razonablemente, controladas entre comillas, pero controladas. ¿Qué quiero decir? La emisión va detrás de la inflación. Los salarios van detrás de la inflación. El tipo de cambio va detrás de la inflación. Es decir, todas las cuestiones multicausales que pueden explicar desde el punto de vista macroeconómico el fenómeno inflacionario, en este caso, como yo digo, son vagón y no locomotora. La locomotora son los precios, que parecen tener una inercia propia y que no responden a ninguna de esas variables. Y entonces yo digo, ¿qué falta en esa caracterización? Puja distributiva. Si, como sabemos, la inflación no es un fenómeno monetario, o al menos no solo, y si además las variables como la emisión, los salarios y el tipo de cambio van corriendo detrás de la inflación, ¿qué es lo que explica los números actuales de la inflación en nuestro país? ¿Es la puja distributiva? Responde Alfredo García, que es economista jefe del Banco Credicop. Bueno, la inflación es un fenómeno multicausal y la emisión es uno de los generadores, pero no el más potente. No obstante, la base monetaria, cuya variación indica la emisión de dinero, vino creciendo por debajo de los índices de precios. Como dijeron, los salarios vienen corriendo por detrás de la inflación. Y si bien algunos han recuperado poder de compra, claramente no son los salarios los que empujan la inflación. Por otro lado, tenemos el tipo de cambio, el valor del dólar oficial, también ha aumentado mucho menos que la inflación en casi todo el 2021. Los dólares financieros, como el contado con liqui o la cotización del dólar ilegal, han venido bajando. No es por allí tampoco. Y el gran tema es el aumento de precios internacionales de las materias primas. Y por acá comenzamos a dar la respuesta, porque en el caso de los alimentos, Argentina es un gran exportador. Entonces no hay razón para que en el país se apliquen los valores internacionales. Sin embargo, los productos alimenticios, en especial los derivados del trigo, han venido aumentando al ritmo de los internacionales. Bueno, eso es la puja distributiva. Se aprovecha esa referencia externa para generar más ganancias en el país, que son extraordinarias, porque no todos los costos en el país aumentan igual que el aumento de los precios de los alimentos a nivel internacional. La puja proviene de un grupo de grandes grupos concentrados que imponen sus precios, ya sea por el aumento de los precios internacionales, ya sea porque la población tiene mayor poder adquisitivo y pueden cobrar más caro, quitándoles ese mayor poder adquisitivo logrado, ya sea por las dudas, por ejemplo, porque el ministro tal podría renunciar o el gobierno podría incrementar impuestos o lo que sea. Y en esa puja distributiva, los que pierden, obviamente, son los consumidores. En esta oportunidad es mucho más dura que otras veces, porque lo que están generando inflación son los alimentos, reduciendo mucho más el consumo de las clases con menos recursos. Ante esta corrida de precios, el gobierno optó por implementar algo así como un mecanismo compensatorio, es decir, transfiere recursos a los sectores más golpeados a través de la tarjeta alimentar, el bono a los jubilados y la reapertura de las paritarias. Medidas absolutamente necesarias, pero que en definitiva le siguen el ritmo a los monopolios y a los oligopolios, que son los que fijan los precios de los productos básicos. Son esos mismos poderes económicos concentrados de los que hablábamos hace un rato nomás cuando tocamos el tema de la mal llamada hidrovía. Como suele decirse, todo está relacionado con todo. Este es el escenario muy pero muy complejo. ¿Cómo se revierte este proceso inflacionario en el corto y en el mediano plazo? Bueno, contesta Alfredo García, que es economista jefe del Banco Credicop e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Esto nos dijo. Preguntan cómo controlar los precios. Bueno, no es fácil, porque hay que enfrentarse al poder de los grandes grupos económicos, que no quieren siquiera informar sus costos, y menos que les fijen precios o que los controlen. Quedó claro que los pactos de buena voluntad no funcionan si el gobierno no se hace cargo de controlar que las empresas cumplan con los acuerdos y, además de controlar, aplicar sanciones. ¿Con qué medida económica, por ejemplo, se puede combatir la inflación de aquel que aumenta por las dudas? Yo no veo, salvo que sea con un control de precios de las empresas y con una legislación que evite la imposición de precios exorbitantes. En este caso, la ley de abastecimiento es un buen instrumento, pero debería profundizarse más en los controles sobre los grandes formadores de precios. Como lo expresé, esto no es fácil. Es enfrentar al poder económico para lo que se requiere una relación de fuerzas muy importante, con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, organizándose para cuidar los precios, denunciando, teniendo una activa. No es muy fácil de lograr. Queda claro, como bien señala Alfredo García, que los pactos de buena voluntad no funcionan. Los formadores de precios acuerdan cosas que en la góndola no se cumplen. Y como no se cumplen, la rueda no se detiene y los precios aumentan más que los salarios, haciendo que la desigualdad sea cada vez más profunda. Esta semana circuló mucho en las redes sociales un cuadro que publicó Cifra, el Centro de Investigaciones de la CTA. Es muy impresionante por lo gráfico y porque se comprende muy bien. Se trata de la participación de los asalariados y del excedente bruto de explotación del sector privado en el PBI. ¿Y qué muestra ese gráfico? Que en 2015 los trabajadores se llevaban casi el 52% de la torta y que el capital tomaba el 48% restante. Macri invirtió la ecuación. Al final de su mandato, los salarios pasaron a morder el 46% de esa torta y el capital casi el 50%. En 2020 y 2021 esta distribución del excedente se profundizó. Los trabajadores ahora se llevan poco más del 43% y el capital poco más del 54%. Es cierto, como dice el gobierno, que la desocupación se redujo al 7%, que la pobreza descendió unos puntos y que la economía muestra una franca recuperación. Es cierto. La cuestión es cómo detener un proceso inflacionario que, vía la puja distributiva, que inclinó la balanza para el lado del capital, vuelva a invertirse y alcance los valores de 2015, antes de la llegada del neoliberalismo y sus políticas de destrucción del salario. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Los domingos a las 17 se presenta en la Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta la obra Disepolín, fanático arlequín. Se trata de un unipersonal escrito y protagonizado por Daniel Casablanca en el que nos propone un paseo por la vida del gran artista Enrique Santos Disepolo. Una invitación a espiar al gran poeta de la calle en acción. Disepolín, el arlequín porteño, acercándonos al grotesco desde la comedia del arte con ternura, humor y emoción. Una invitación a ver a Casablanca con media máscara cantando y contando las penas del artista, las de la sociedad, algunas que hoy nos atraviesan, riendo y padeciendo, buceando en las profundidades de la búsqueda eterna de la creación. Reiteramos entonces, Disepolín, fanático arlequín, los domingos a las 17 con entradas a 1.000 pesos en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico corresponde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. El 19 de abril de 1940 se organizó en Pátzcuaro, esto es México, Michoacán precisamente, el primer Congreso Indigenista Interamericano. Este fue un acontecimiento que reunió a representantes de distintos países, de distintas comunidades indígenas de América, con el objetivo de compartir y de actualizarse sobre las realidades que estas comunidades experimentaban o sufrían en sus territorios y en sus culturas, ¿no? Y el resultado de ese congreso fue la creación del Instituto Indigenista Interamericano. Y 5 años después, en nuestro país, adhiere a la Semana del Aborigen Americano, que va desde el 19 de abril en adelante. Es una fecha que reivindica el reconocimiento a las comunidades aborígenes en su condición de preexistentes, respetando y promoviendo su derecho a una educación intercultural, a su personería jurídica y también al cuidado de las tierras que estas comunidades habitan. Hoy, desde esta columna, entonces, vamos a homenajear, en este contexto, a Rosa Palomino. Ella fue una luchadora indígena, defensora de los derechos de las mujeres, excelente comunicadora y radialista aymara. Lamentablemente, ella, junto con su marido, el pasado 26 de marzo, fallecieron en un trágico accidente. Su marido se llamaba Cornelio Paucar. Pero la vamos a recordar, la vamos a conmemorar. La escuchamos en su propia voz y vamos a ver cómo fueron sus orígenes en esto de comunicar en aymara. Oka kotaste na kenete, oka kotaste na kenete, tutura wayalintane palomitay, tutura wayalintane palomitay. Mi nombre es Rosa Palomino Chaguares. Yo sigo trabajando como comunicadora aymara, produciendo programas radiales. Yo estoy llegando a 20 años. Yo empecé mi trabajo de comunicadora como aymara en el año 1988. Mi programa se llama Uña y Pancara, traducido en castellano se llama Siempre Floreciendo. Yo he empezado el trabajo de producción es con mujeres, porque sabemos que las mujeres siempre son discriminadas, marginadas, de que no tenían palabra. Rosa Palomino comenzó su trabajo social defendiendo a las mujeres de la discriminación y de la marginación. Y desde 1988 usó la radio para darles voz. Con el apoyo de la organización peruana ILA, inició su programa Uñay Pancara, que en aymara significa siempre floreciendo. Escuchamos ahora cómo inició ella este proceso para este programa Uñay Pancara. Yo no tenía mis estudios completos, ya tenía mi tercer año de secundaria. La Ángela me decía, usted para trabajar comunicación tienes que terminar secundaria. Y lo comenté en mi familia, le digo, es la propuesta, lo que tengo. Muy bien, mis hijos me dicen, muy bien, mamita, termina. Yo tenía miedo, hay que atender a la casa, el hijo, y trabajarle en el campo. No voy a poder. Con el apoyo de mi esposa y de mis hijos, he terminado. Y después, quería a mis hijos que estudien en la universidad. He llegado a estudiar esto de Jaime Bolsato, de periodismo. Cuando empezamos este trabajo, empezamos en el reconocimiento de la grabadora. ¿Cómo grabar? ¿Cómo retroceder, adelantar, pausas, todo eso? Y las mujeres tenían miedo de agarrar la grabadora. ¿Y por qué? Le digo. ¿Por qué tienen miedo? No. En la casa, cuando lo agarramos la radio, siempre el esposo y nuestros hijos nos dicen, ustedes no saben manejar y lo van a malograr. No hay que tocar. Y, a ver, miramos, pero qué cosita ahora dentro de esta cajita. Ahora, cabecitas de personas. ¿Cómo será? ¿Quién hablará? Abrimos, lo vemos, lo miramos y dice, ¡ah! Aquí solamente está todo regado como pitas, puro cables, no hay ni cabeza, nada. Yo no pensaba ni me había imaginado, porque las abuelitas mayores, ¿no? Dice eso. Y a veces, ¿acaso se ha malogrado? Hemos tocado, hemos abierto, lo hemos cerrado. No se ha malogrado. Dice la otra hermana. A mí, un día se han olvidado, han prendido la radio, se han ido a la chacra, yo me he quedado en la casa con ganados. La radio estaba prendida, como mi hijo sabe molestarse, le he dejado todo el día el radio estaba prendido. En la tarde regresamos de la chacra, ya no tenía ni pilas, nada. Rosa Palomino animó a apropiarnos de las tecnologías desde una perspectiva de los derechos y explicó cómo pueden ayudar a fortalecer la identidad de los pueblos indígenas. En este audio la vas a escuchar en su propia voz, hablando sobre la importancia de la capacitación en la comunicación radial. Una cosa bien importante que nosotros hemos trabajado con las mujeres, todas esas cosas, y constantemente la capacitación. Estábamos en zona alta, a 4.800. Ella, Flora Chipán, estaba pastando. Ella ha recibido capacitaciones radiales. Entonces dice que iba cargado su grabadora de este porte. Al lado, arreando la oveja, las llamas. Y grabándose ella misma, hablando. Es decir, evaluando su voz. Graba, se ríe, aprieta. Y nuevamente graba, se ríe. Así. Y eso, escucha su voz. Ay, no, está mal esto, no me gusta. Y también otra voz trata de verle también, así estaría bonito. Escucha también, nuevamente graba, así, esto está bien. Y canta también. Y en ese momento lo hubiera visto, todas esas cosas que estaba haciendo, tomar una foto, ¿no? Eso me inquietaba, ¿no? Cómo lo hacía, sus llamas, sus ovejas, ahí estaría caminando o estarán ahí. Ella haciendo eso. Esas historias, lo que nos cuenta en la capacitación. ¿Cómo es la dinámica del programa que ella conducía, Guñay Pancara? La escuchamos a Rosa Palomino. También lo que nosotros hacíamos, dividíamos los grupos. Grupos de jóvenes, grupos de abuelitas. ¿Las abuelitas qué hacían? Cuentos historiales. Las jóvenes creaban poesías y canciones. Y los demás, testimonios. Así que querían hacer. ¿Cuáles son nuestras situaciones? ¿Qué queremos hablar? ¿Cuáles son los temas prioritarios como mujeres? Entonces, ese no es fácil. Es un constante detrás de las mujeres. Estar hablando, ¿cómo podríamos hacer eso? Dices, para que el oyente que llega, que sensibilice, que llega a las autoridades, toda la población, trabajarle, ¿no? Con ellas mismas, salir a la difusión. Y en la Semana del Aborigen Americano, hoy, qué mejor que homenajear a una enorme defensora feminista y excelente comunicadora y radialista aymara. Hablamos de Rosa Palomino, que falleció hace muy poquito, el 26 de marzo del 2022. Nos vamos a despedir esta columna, vamos a cerrarla, como siempre hacemos, con un tema musical. En este caso, elegimos a Renata Flores. Ella es rapera, rapea en quichua y su tema es Invasión. Dos mundos distintos, un solo corazón, una guerra, un ganador, pero al final, ¿quién ganó? Un inca, una traición, un español, su lengua insertó, un imperio cayó, conocimos un dios, somos fusión, acéptalo. Rosalía, Rosalía, dame la razón, sé que no entendieron porque amar era lo primero, más que el dinero, Dios nos libre del dinero, pero no hay rencores, solo recordemos que nuestros mundos se unieron y baila el ritmo de esta canción. Francisca Pizarro, my piece un juiki, my piece un juiki. Francisca Pizarro, Francisca Pizarro, Capayuk Misayari. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. Nos visita Javier Marín en un día muy especial. Hoy es sábado 23 de abril y es el Día Internacional del Libro. Javier Marín es licenciado en Letras por la UBA, magíster en Escritura Creativa por la UNTREF y editor del Centro Cultural de la Cooperación. Buenos días, Javier, ¿cómo va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor. Hoy es el Día Internacional del Libro y el próximo jueves arranca la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Un caso, yo me atrevo a decir, bastante curioso, ¿no? Se inauguró en el 75 y es un hecho cultural importante. No sé si esto pasa en otro lado del mundo. Está sin duda entre una de las principales ferias del mundo y sin duda entre las principales de América Latina, solo comparable con la que se hace en la Ciudad de México y tal vez en la de Bogotá. Ajá, pero es una de las ciudades donde esto realmente es un evento cultural de una magnitud que no es común en todas las grandes ciudades. Claro. Digo, es curioso porque, no sé, ¿se lee tanto en la Argentina? Bueno, vas a una pregunta que en realidad tiene que ver con la vida de los libros hoy. Hay algo que es lo que se lee y otra cosa que es lo que se compran libros. Yo creo que se compran más libros de lo que se lee. Se lee, para tenerlos en la biblioteca. O por lo menos se producen más libros y al mismo tiempo hay una situación de crisis. Como paradójico, pero al mismo tiempo hay una situación de crisis con respecto a que no se vende lo suficiente. Por lo menos de los libros de editoriales locales, ¿no? Eso es una cuestión, pero yo creo que sí se lee tanto en la Argentina, sí se lee mucho, hoy en distintos formatos, ¿no? Por empezar también, yo, más allá de que yo me dedico a los libros y a los libros físicos en particular, siempre me gusta como difundir la idea de que ya de por sí la lectura en redes sociales también es lectura, no necesariamente la lectura de libros es lectura y sí se lee mucho en la Argentina. Y en segundo lugar, sí se lee mucho libros físicos también porque tenemos una larga tradición de esto. Y también los libros creo que es algo por donde circulan otras instancias culturales que tal vez no necesariamente deberían pasar por los libros. Hoy gran parte del debate político, incluso masivo, no solo de la gente que uno entiende como consumidores habituales de libros, sino incluso personas interesadas en debates de actualidad, se acercan a los libros como modo de consulta, se acercan a los libros gente que busca tutoriales desde un libro de cocina hasta, no sé, cualquier cosa que te puedas imaginar. En la Argentina hay una gran producción y difusión de libros que no se producen acá, de libros de todo tipo y... Sí, creo que por eso también es esto que convoca tanto. Hay un, más allá de la utilidad real del libro, que la hay mucha, hay una fascinación, me parece, de nuestra sociedad por lo que es el objeto en sí. El objeto, ¿no? Libro. El objeto cultural del libro, sí. Sí. Hablaste, recién mencionaste así al pasar la crisis de la industria editorial, que imagino que en los años del neoliberalismo, en los años del macrismo, fue para abajo, ¿no? ¿Cómo está ahora la situación? Sí, es una crisis que es múltiple, ¿no? Es como, no es que la inventó el macrismo, sí, por supuesto que en esos años se vino a profundizar por un montón de variables. Por empezar, por la inflación de distintos tipos de insumos. Lo que tiene el libro físico, sobre todo, es que hay variables, por ejemplo, que uno no relacionaría con la industria y que tienen un impacto fuertísimo. Por ejemplo, aumenta el combustible y aumenta el transporte. Entonces, el transporte de libros hace que el libro sea más caro. Claro. Es algo que uno en general no lo vincularía. Aumenta, por supuesto, que el papel, que es un insumo directo, y aumenta el libro. Aumenta el costo de vida y por supuesto que aumentan los costos del trabajo a la hora de producir los libros. Entonces es una industria muy amenazada por distintas variables económicas que vienen hace muchos años generando preocupación a la sociedad en general, que se profundizó sobre todo en los 4 años de macrismo y que todavía no se termina de salir, que en eso un poco se comparte con todos los sectores, ¿no? No vamos a decir que son, claro, los libros en crisis. Sí, obviamente. Lamentablemente. El tema de la inflación es clave. Lo que sí pasa es que al no ser un producto de, digamos, de la canasta básica, para decirlo, es un producto que si bien para muchos es habitual, es algo que muchos no podemos estar sin comprar algún libro, sí es un producto de segunda necesidad que hace que cuando uno tenga que recortar por algún lado, enseguida se recorte también por ese tipo de consumos. Entonces, uh-huh. Es como una gran bola de nieve que se van sumando variables que nos empujan a esta situación, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que se nos viene la inauguración de la feria el jueves que viene. Así es, el jueves a las 2 de la tarde abre al público, uh-huh. El jueves a las 6 de la tarde es la inauguración oficial, uh-huh. Donde va a estar hablando Guillermo Sacomano. Claro, Sacomano. Ya para los editores empieza antes la feria igual. Ajá. Empieza ya el lunes con, o sea, jornadas profesionales. Y claro, el laburo empieza antes. Sí. Sí, sí, el laburo y la vida en la feria empieza antes, pero, ajá, para el público general empieza recién. Claro, hay mucho movimiento ahí entre los editores. Muchísimo, porque por lo que vos decías, que es una de las ferias más importantes, en esas jornadas donde solo circulan libreros y editores, uh-huh. Vienen de todo el mundo a comprar derechos de autor, a arreglar distintos tipos de negocios ligados a la circulación regional e internacional del libro. Claro, 1.500 expositores de 50 países, sí. Dice oficialmente, sí. La feria. Sí, La Habana es la ciudad invitada este año, uh-huh. Que es importante eso también para nosotros porque tenemos una relación muy, muy cercana con la cultura cubana, ajá, con la Embajada de Cuba, con, uh-huh, la cual hicimos hace muy poco un... Bueno, el año pasado sacamos un libro que se llama Argentina en Fidel Castro. Son discursos que compiló el actual embajador de la República de Cuba en Argentina, que, sí, es Pedro Pablo Prada. Y vamos a estar presentando este libro en la feria, ajá, junto con nuestro director Juan Carlos Junio. Muy Esto bien. Es el 12 de mayo. Es un libro que compila todas las intervenciones que Fidel Castro hizo alrededor de la Argentina o incluso en tierra argentina hablando directamente para públicos locales. Ajá. Está el famoso discurso ahí al pie de la escalinata del... Sí, ese discurso que para muchos de los que estuvimos ahí es, uh-huh, uno de los grandes hitos alrededor de claro, todo lo que representa la historia de Cuba y de Fidel Castro en particular, haberlo tenido ahí. Claro, el Centro Cultural de la Cooperación va a estar presente en el stand 802 del, sí, Pabellón Verde. Pabellón Verde, sí. 802. Va a haber distintas actividades. En el stand mismo, básicamente, va a ser para exposición. Ajá. Y alguna firma de ejemplares tal vez organicemos, pero no se pueden hacer muchas actividades. Claro. Públicas, ¿no? Sí, el encuentro directo con los libros, con todo nuestro catálogo, tanto de Centro Cultural de la Cooperación como de Ediciones Desde la Gente. Y este año además vamos a tener la nueva librería que va a estar funcionando en nuestro centro cultural que, uh-huh, que está a cargo de Badaraco Libros. Ajá. Así que va a haber, además de los libros nuestros, un catálogo un poco más amplio con, bien, libros de otras editoriales. ¿Qué otro tipo de actividades van a hacer? Recién, uh-huh, mencioné el 12 de mayo, mencioné esta presentación a las 6:30 de la tarde del libro Argentina en Fidel Castro, uh-huh, pero previamente a esa actividad, el 3 de mayo, tenemos una actividad muy importante, no solo para nosotros, creo que para la feria en general, me animo a decir esto por la presencia del invitado, ¿sí?, que es la presentación del libro de Álvaro García Linera. Ajá, a ver, contanos un poco. Es un libro que dos investigadores nuestros, Andrés Seyman y nuestros, siempre hablando del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, sí, ¿no? Porque es más nuestro que de ustedes. Andrés Seyman y Ramiro Parodi, sí, tuvieron esta idea de compilar conferencias y entrevistas que se le hicieron a García Linera, uh-huh, el ex vicepresidente de Bolivia. Sí, pero, sí, uno de los mayores intelectuales de América Latina. Justo iba a decir además eso, pero bueno, vos lo describiste, uh-huh, mejor que yo, digamos, es una personalidad más allá de su cargo institucional que tiene una influencia enorme en todos los pensadores sociales, claro, del, sí, continente, sí, y sobre todo en los luchadores populares, uh-huh, que creo que hace mucho que no había una figura... de este estilo, ¿no? Uh-huh. Con esta capacidad de recrear el marxismo, de pensar las ciencias sociales en relación a la práctica política concreta también, uh-huh, a partir de una gestión de gobierno, nada menos, de un gobierno que aparte se asumió como un gobierno revolucionario y que tiene muchos logros como para levantar esa descripción, ¿no? Esa, claro, autoadjudicación de lo revolucionario. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a través de este libro, uno entiende que las transformaciones que hubo en Bolivia claramente se pueden calificar de ese modo, sin ningún tipo de Prurito. Y bueno, esa va a ser una presentación importante, es el 3 de mayo a las 6:30 de la tarde. Va a estar, por supuesto, Álvaro García Linera junto con los dos compiladores, Ramiro Padorodi y Andrés Seyman. Uh-huh. Este es un, va a estar nuestro director Juan Carlos Junio, y es una coedición con la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sí. Vamos a contar también con la presencia de Gabriela Dicker, la rectora, y de la investigadora Natalia Romé, que va a estar haciendo comentarios, es una especialista. Sí, en, reitera en la fecha, si los oyentes la... La presentación del libro de García Linera es el 3 de mayo a las 18:30. Uh-huh. Y la presentación del libro Argentina en Fidel Castro es el 12 de mayo, también a las 18:30. Muy bien. A los oyentes les cuento también, sí, que la feria va a estar abierta el día sábado 30 de abril. Va a tener un horario extendido hasta las 12 de la noche. Ajá. Y todavía no está confirmado, pero en algún momento de la noche la entrada ya va a ser libre y gratuita, así que es una buena oportunidad para acercarse ese día también. Bueno, en el stand del Centro Cultural de la Cooperación, 802 del Pabellón Verde, bueno, van a estar todos los libros de la editorial del Centro Cultural de la Cooperación, y también va a estar el libro de nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seyman, La fobia al Estado en América Latina, que es uno de sus libros, y la que fue y esperamos que vuelva a ser nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, con su libro Saber de la Pobreza, y otro en el cual es compiladora, ¿no? Estilos de Desarrollo y Buen Vivir. ¿No? Van a estar así, ahí lo van a poder comprar. Así es. ¿Y qué otra manera hay de acceder a libros que no sean así físicamente para nuestros oyentes de Córdoba, por ejemplo? Bueno, una cosa que estaba, sí, a punto de decir sobre el libro de Linera y me olvidé, sí, es que es un libro muy voluminoso, de más de 700 páginas, uh-huh, que va a estar disponible para descarga gratuita a partir del lunes que viene. Ajá. También va a estar la opción física que presentamos en la feria. Bien. Pero para todos los que quieran tener también el libro, lo pueden descargar directamente desde nuestra página web a partir del lunes 25. Para quienes no se pueden acercar a la feria o a Buenos Aires, sí, nosotros tenemos permanentemente el carrito... A la venta online. Sí. Donde ustedes, cuando entran a la página del Centro Cultural de la Cooperación y van a la parte de ediciones, ahí pueden ver todo nuestro catálogo y encargarlo desde cualquier parte del país. Bueno, ediciones desde la gente, entonces, ¿cuál es la página, el Centro Cultural? Sí, centrocultural.coop, es www.centrocultural.coop. Ajá, y ahí vamos a ediciones, y ahí está todo el catálogo, sí, y ahí el lunes, a partir del lunes, se puede descargar el libro de los discursos de Álvaro García Linera. Bueno, pasó por Desde la Gente Javier Marín, licenciado en Letras por la UBA y editor del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a usted por la invitación y a todos y a todas los que están escuchando. Muy bien. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Hoy, a partir de las 17, bajo el lema Soles y Flores por la Vida, hay festejo en el espacio cultural Nuestros Hijos, o sea, en el Ecuni, que se festeja los 45 años de la lucha de Madres de Plaza de Mayo, las inmensas y entrañables Madres de Plaza de Mayo, y los 14 años de vida del Ecuni. El festejo comienza a las 17, con la inauguración de la muestra fotográfica El Desembarco, que contará con la participación especial de susurrantes solidarias del Ecuni. Y a las 18 arrancan los conciertos que darán Teresa Parodi, Liliana Herrero y Juan Falú. Reiteramos entonces, hoy a las 17, gran festejo por los 45 años de las Madres y los 14 del Ecuni en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, Avenida Libertador 8151, Capital. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Yo viví el día en que la tierra se detuvo. Desde la gente. Desde la gente. Yo viví el día en que la tierra se detuvo. Efemérides. El día en el que por 5 minutos todo dejó de girar. El día en el que por un momento todo dejó de doler. Recuerdo el día en que la tierra se detuvo. Recuerdo esos momentos en los que el apocalíptico tema del Capital Cooper nos dice: yo viví el día que la Tierra se detuvo. Quizás todos hagamos un anclaje en el día en que, de verdad, la Tierra se detuvo, cuando comenzó la pandemia. O quizás estén también los las que piensen que la Tierra, en breve, va a detenerse. El 22 de abril, ayer nomás, se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra. Es cierto que las comunidades originarias celebran el Día de la Pachamama el 1 de agosto, pero esta efeméride oficial, proclamada por Naciones Unidas en 2009, nos sirve para hablar de esta casa única que habitamos, la Tierra. La medida fue impulsada precisamente en 2009 por el entonces presidente Evo Morales. Como quinto punto, respetar a la Madre Tierra. La tierra no puede entenderse solo como un recurso natural. El capitalismo entiende a la tierra como mercancía. Y nosotros, los pueblos indígenas, excluidos del planeta, sabemos que la tierra es nuestro hogar y él, de todos los seres vivos, la tierra es la vida misma. Hoy nuestra madre tierra está enferma, enferma del capitalismo, y como toda madre enferma, la Madre Tierra apenas puede dar cobijo y abrigo a sus hijos. Y ahí tenemos un debate. Lamentablemente los países exageradamente desarrollados no quieren reconocer cómo está haciendo daño al medio ambiente, al planeta. ¿Y qué hacer? Esa será la otra responsabilidad de los pueblos. El cambio climático ya no es una advertencia, es una realidad, la vivimos día a día. La temperatura media global de la superficie terrestre aumentó casi un grado desde 1950 a nuestros días debido a lo que conocemos como el efecto invernadero. Y ya no es algo que vemos en los documentales, sino que lo vivimos a diario. Las altas temperaturas, las sequías, los incendios forestales y nuestras playas cada vez más chiquitas. En agosto del año pasado, tras estudiar 14.000 documentos científicos desde Naciones Unidas, emitieron una alerta con un título que no dejó lugar a dudas. Las consecuencias del cambio climático son irreversibles. El titular del organismo advirtió inclusive que, a menos de que todos los gobiernos cambien sus políticas energéticas, el planeta será inhabitable. Y reforzó su pronóstico con un dato inapelable. A pesar de que todos los gobiernos dicen estar comprometidos con reducir el uso de combustibles fósiles y de operar por energías limpias, entre 2010 y 2019 se produjeron más emisiones de carbono que nunca. Y una vez más, los datos duros son incontrastables. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada 4 meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos. Y de ellas, el 75% proviene de los animales. De ahí la relación tan estrecha entre salud humana, animal y ambiental. Poco para festejar, ¿no? Muy así poco. Parece, sí. Así parece. Yo no tengo nada para festejar. Sí, sí, pero entre la ultraderecha que hablábamos al inicio del programa, el COVID, que creemos que se acabó, pero no tanto. Sí. Y estos datos. Sí, todo cierra. Sobre la Tierra. A continuación una guerra. Claro. Todo mal. Todo mal. No, bueno, pero levantemos. Vámonos. Levantemos un poco este muerto. Sí, sobre todo porque nos estamos yendo y no podemos dejar esta impresión. Vamos a volver mejores el sábado que viene. Eso espero yo, sobre todo. Claro. Seguro. Sí, sí. ¿Nos vamos con Pachamama de Arbolito? Dale. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene.